festejando 5 años de su primer show. No sé si es real o si es un sueño. Mambotango junto a Facas y Jaureche en el Marquí. Scalabrini Ortiz 666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y defenderemos como guerreros. Anticipadas en las roquerías del Palo. Para más información ingresa al Facebook Mambo Tango Rock. Sábado 7 de octubre, Mambo Tango en el Marquí. El sábado 7 de octubre a las 22 horas. La Molesta Rock and Roll. Junto a Etiqueta en el Sindicato de Lomas. San Martín 144, Lomas de Zamora. Si la suerte no. Anticipadas en Locuras de Once, La Cueva de Lanús y Kilbac de Lomas. Solo te queda barajar y volverá. No te lo pierdas. Sábado 7 de octubre, La Molesta Rock and Roll, junto a Etiqueta en el Sindicato de Lomas. Para más información ingresa al Facebook La Molesta Rock and Roll. El Más Acá presenta su nuevo disco, Inefable, junto a Expansiva. No te pierdas esta fiesta el sábado 7 de octubre a las 23 horas en Mala Vida. México 311, San Telmo. Conoce más a las bandas ingresando al Facebook El Más Acá Música y Expansiva Rock. Anticipadas vía Facebook a 100 pesos, anticipada más discos 150. No lo olvides, sábado 7 de octubre, El Más Acá junto a Expansiva en Mala Vida, San Telmo. Te esperamos. Flor de Nepal presenta Principios, su nuevo trabajo discográfico, el sábado 4 de noviembre a las 22 horas en La Cúpula. Perón 2687, San Justo. Todos juntos. Amigos invitados, Mambo Tango, Apunados y Del Guerrero Caído. Anticipadas a 120 pesos en Locuras de Once y Flores, El Búho de San Justo y Voodoo Music de Mataderos. Para más información ingresa al Facebook Flor de Nepal. El sábado 7 de octubre a las 22 horas. La Molesta Rock and Roll. Junto a Etiqueta en el Sindicato de Lomas. San Martín 144, Lomas de Zamora. Si la suerte no te vino a visitar. Anticipadas en Locuras de Once, La Cueva de Lanús y Kilbac de Lomas. Solo te queda barajar y volverá. No te lo pierdas. Sábado 7 de octubre, La Molesta Rock and Roll. Junto a Etiqueta en el Sindicato de Lomas. Para más información ingresa al Facebook La Molesta Rock and Roll. Si murdiera. Graba su DVD en vivo el viernes 6 de octubre a las 19 horas en The Roxy Live. Niceto Vega 5542, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si murdiera junto a Negro Mate en una noche única. Seguí a Si murdiera en Spotify. Sé parte de la grabación del DVD de Si murdiera. Viernes 6 de octubre en The Roxy Live. Viejo Burdel presenta su nuevo disco, Puñalada de Rock. El viernes 27 de octubre a las 22 horas en Planta Alta. Avenida Rivadavia 7609, Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es mi calle y un poco más allá también. Entradas anticipadas a través del Facebook Viejo Burdel. No lo olvides, viernes 27 de octubre venía la presentación del nuevo disco de Viejo Burdel, enarbolando la bandera del rock and roll. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la. Esta semana volvieron a darte mucho humo, mucho circo con el Pata Medina, un mafioso que fungía de sindicalista, mientras te robaban con centrales eléctricas. Mirá que son grandes las centrales eléctricas, ¿eh? Pero no las viste. El Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que dirige el hombre de Máxima Zorraquieta, informó la adjudicación de 3 proyectos para generar energía eléctrica, en los cuales el gran ganador resultó ser Nicolás Caputo, el mejor amigo del presidente Mauricio Macri, probablemente su socio, con una concesión a 15 años y tarifazos asegurados por la liberación del precio de combustibles que maneja Aranguren, el hombre de Máxima Zorraquieta, el mismo que les dio la concesión. ¿Cómo no le iban a poner una bomba a Martina Forns, la jueza que dijo que debían hacer audiencias públicas para subir el precio de las tarifas? Había que disciplinar rápidamente a los jueces, porque el negocio es millonario y es de ellos. Macri, en mayo, anunció la construcción de una tercera central nuclear en Zárate a partir de enero del año próximo. ¿Sabés quién la va a construir? NASA, Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, junto con una empresa china. ¿Te acordás que Franco Macri se lleva el 4% de cualquier contrato que cualquier empresario haga en Latinoamérica? Días después de ese anuncio, despidieron a 137 trabajadores jerárquicos de Atucha 2. Todo esto sucedió mientras contaminaban con agua pesada el agua que habitualmente bebía, el delegado gremial de Luz y Fuerza en Atucha, Damián Strayenko. Por este hecho, hizo la denuncia en el juzgado federal del Departamento Judicial Zárate Campana, a cargo del doctor González Charvay, primo de Arroyo Salgado. ¿Qué hizo? Le denegó la pretensión de ser tenido como querellante. Te recuerdo que la víctima es el legitimado para presentarse como querellante particular en cualquier causa. Aunque a él le negaron la posibilidad de ser querellante, ser parte del expediente, el primo de la lánguida jueza le brindó fotocopias de las actuaciones completas a la empresa NASA, la controladora de Atucha, donde se produjo el atentado contra la vida de Damián Strayenko. No se quedaron ahí. NASA confinó en un espacio fuera de la planta a Strayenko y otros miembros del sindicato de Luz y Fuerza de Zárate en una clara maniobra de aislamiento y persecución, dejándolos dentro del predio, pero fuera del cerco perimetral, prácticamente en la puerta de la planta, cerca de gendarmería. Y, por supuesto, no les dieron tareas. En agosto, el miserable juez González Charvay dispuso el desafuero de Strayenko, quitándole la inmunidad gremial. ¿Con qué excusa? La empresa lo denunció por sabotaje. Como si alguien con 30 años de antigüedad en Atucha se levantara una mañana y de repente dijera: voy a tomar agua pesada, así hago sonar los contadores Geiger cuando salgo. Esta semana fueron aún más lejos. Con la excusa de un supuesto sumario por haber abandonado una guardia en el año 2015, lo despidieron. Ahora, Damián Strayenko está envenenado con radioactividad, sin trabajo, por ende, sin dinero y sin obra social para atender las consecuencias del acto criminal al que fue sometido. Y eso que el calvario de Strayenko recién empieza. La joyita Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Zárate Campana, intervino también, aunque parezca mentira, parece un chiste, intervino en la ilegal habilitación del desafuero, pero también interviene en el despido que le hicieron a Strayenko. El juez recaratuló la causa de envenenamiento como sabotaje y ahora también va a definir si la empresa lo despidió legal o ilegalmente. A González Charvay, el primo de Arroyo Salgado, ya lo conocemos por su miserable fallo avalando la esclavitud infantil en la avícola Nuestra Huella, en la que murió Ezequiel Ferreira, un niño de 8 años, contaminado por los pesticidas que se usan para matar a las moscas en los criaderos de pollos. ¿Cómo se contaminó Ezequiel Ferreira? Trabajando. Trabajaba desde los 4 años en el criadero. Manipulaba venenos, venenos muy tóxicos. Si no lo viste, te recomiendo el documental La Cáscara Rota, donde cuentan la historia de Ezequiel. Y ahí podrás ver en qué condiciones infrahumanas tienen trabajando a los esclavos rurales. Quien debía evitar esto era la UATRE, el sindicato que dirigió hasta hace poco, y lo dirigió hasta su muerte, el Momo Venegas. Pero justo uno de sus delegados era el dueño de Nuestra Huella, junto con la prima del intendente, que en ese momento era Zúcaro. Por lo tanto, González Charvay cortó el hilo por lo más delgado. El niño pobre, con familia pobre, esclavos rurales, sin abogados, digamos, sin medios para pagar esos abogados. Y listo. Los culpó prácticamente a ellos. El Momo espichó y dejó una enorme fortuna, pero nadie sabe muy bien qué tan grande, porque según denunció su hija María Eva, estaba a nombre de testaferros. Ella abrió la boca e inmediatamente apareció un bozal legal para callarla. Rápidamente, los jueces, para eso sí son solícitos, porque había nombrado a dos de los que continúan el saqueo a los trabajadores rurales, Carlos Arrieta y Ramón Ayala. Según averigüé en estos días, de las prestaciones de la obra social, el Momo Venegas se quedaba con un retorno del 10%. Coima. ¿Sí? Corrupción. No sé si lo hacía para sí mismo o para una caja donde participaban varios, a los que María Eva llama testaferros. Tal vez por eso estén tan celosos de que abra la boca. La hija del Momo dice que le dijeron que solo hay 3 millones de pesos para repartir entre 6 hijos. Pero, en 2013, y esto se puede averiguar fácilmente, búsquenlo, están en las redes. En 2013 su padre había comprado en Tandil una estancia por 5 millones de dólares. Y en una investigación del programa ADN que conduce Tomás Méndez, vimos hace unos días que Venegas había comprado un campo de 45.000 hectáreas en la provincia de Córdoba. Solamente ese campito valía 35 millones. Venegas es el que el año pasado declaraba que un trabajador rural debía darse por bien pagado, porque a los 10.000 pesos de sueldo había que sumarle, por ejemplo, el alquiler, la luz y el gas, que él no pagaba porque vivía en el campo del patrón. Esto decía el tipo que gastaba 4.000 dólares semanales en taxis aéreos para ir y venir a Necochea. Mientras, por ejemplo, trasladaba a un peón rural fallecido en un sanatorio de capital hasta Necochea, 600 y pico de kilómetros, en una camioneta Ford Ranger, en la caja de la camioneta Ford Ranger, tapado con una lona. El Momo formó parte del establishment como el monito organillero de la oligarquía. Era el capataz de los capataces y por eso Macri lo protegió. Y también la sociedad rural y los famosos de la mesa de enlace. Y ahora protegerá a su sucesor, que quién sabe, tal vez siga siendo Ayala. Por cómo está revuelto el interior de la UATRE, me parece que Ayala tampoco se va a quedar. Pero bueno, son detalles. Por ejemplo, cuando llegó Arrieta, ni bien murió el Momo, lo primero que hizo fue comprar 150 camionetas para el sindicato. Y veían entrar a los de las concesionarias con las valijitas. Cabe aclarar. Y parece que eso no le cayó bien a los que quieren quedarse con el puesto del Momo. Así que prohibieron esta semana que entren los de las concesionarias. Pero bueno, no saben qué va a pasar con Ayala. En fin, el Momo era el capataz de capataces. En cambio, los Strayencos, los que pelean por no perder el puesto de trabajo, serán llevados a la enfermedad, la locura o la muerte. Las persecuciones políticas a sindicalistas que no responden al establishment están a la orden del día desde el 10 de diciembre de 2015. Mientras Venegas compartía la fiestita de asunción presidencial, se gestaba en la Argentina la negra noche para quienes intentan defender a los trabajadores. Necesitan destruir a cualquier sindicato que pudiera oponerse a la reforma laboral. Este jueguito de sindicalistas buenos y sindicalistas malos tiene la finalidad de ponerte a trabajar en condiciones miserables. En este gobierno masacrista, vimos encarcelar a delegados de ATE, estigmatizar y perseguir gremialistas docentes, allanar sindicatos, quitarles la personería jurídica a otros, patotas golpeando a delegados, patotas que no se sabe de dónde salen, ¿no? Y también vimos al presidente de la Nación en un vergonzante discurso atacando jueces y abogados laboralistas. Y no es para menos. Necesitan que no tengas defensa. Esta reforma que están metiendo por la ventana a través de los medios de comunicación y te van picando la cabeza, ¿viste? Como el pajarito carpintero. Si es como dicen que será a la brasilera, trae consigo, por ejemplo, el fin de las horas extras. Ahora tendrás que trabajar hasta 12 horas sin que te las paguen. Trae el fin de los convenios colectivos de trabajo. Trae el fin del trabajo insalubre. Y ahí vos dirás, uy, qué bueno, no va a haber más trabajo insalubre. No, no, no va a estar más catalogado como trabajo insalubre. Va a seguir siendo insalubre. Pero vos vas a tener que trabajar 8 horas. Trae el fin de los sindicatos. Trae la precarización laboral, porque ahora podrán contratarte por jornada o por cantidad de horas trabajadas y no por mes, por ejemplo. Esto es que si a la empresa, por ejemplo, le cortan la luz y no puede producir, vos no vas a cobrar, porque vos no estás trabajando. Las vacaciones se podrán dividir hasta en 3 periodos y ya no serán pagas. Las empresas podrán negociar con cada trabajador sin la obligación de pagar, de pasar por los delegados sindicales, así que olvídate de eso de igual trabajo, igual remuneración, no va más. El monto de las indemnizaciones no estará atado por el salario del trabajador y el preaviso será baja de 30 días a 15. Y además, con esta precarización laboral y que te puedan contratar por mes o por año o por días, por semanas, se acaba también, obviamente, se acaba la indemnización, porque vos vas a trabajar 2 días, 3 días, ¿qué te van a pagar? Detrás de esta supuesta lucha por la corrupción sindical que están implementando los cerebritos argentinos, se esconde la esclavitud del siglo XXI. A los amos de la coima y el lavado de dinero, los de las empresas offshore, los del contrabando, no les importa la corrupción. No te dejes engañar. Si los mirás detenidamente, podés ver que traen en la mano los grilletes. Tanto puro para llegar. locas nos volvemos todas, cada día más. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a La Hora Sin Sombra, 11 y 25 en esta mañana. Ya arrancamos con la editorial de Débora, como todas las semanas. Nos vamos a quedar hasta la una aquí en FM La Boca. Nos escuchan a través del 90.1, si tienen la vieja y querida Spica. Si no, lo pueden hacer a través de la página web fmlaboca.com.ar. Si quieren mandarnos algún mensaje a través del SMS o WhatsApp, lo pueden hacer al 5765-2768, a través de nuestro Facebook, que es La Hora Sin Sombra, y a través del Twitter, que es @hora-sin-sombra. ¿Cómo va, gente? Buenos días, Débora, Gustavo, Marcelo, con Malu, una operación técnica. Ahora sí, formalmente nos lanzamos. ¿Te dice que nos lanzamos? Sí. Bueno. Sí, al vacío. Al vacío, al vacío y un palomita. Suena con mucha suerte a esta altura, con el precio de la carne, a una faldita me puedo llegar a lanzar. Y en tres cuotas con tarjeta. Al vacío ya no me lanzo más, lamentablemente. Tremendo, la verdad que es tremendo lo que estamos viviendo. Todos los días tenemos alguna sorpresa. El programa ya estaba más o menos encaminado, todo bien. Y ayer a las 10 de la noche me llega un mensaje. Milagro Sala, le revocan la prisión domiciliaria. En la misma semana en que mandan a Luis Abelardo Patti, el genocida, el asesino, el torturador, a su casa, sin haber comprobado si tiene o no realmente un problema médico, le van a revocar la prisión domiciliaria a Milagro Sala, porque entre las cosas que le pidieron y se la exigieron como condición para dársela, estaba que a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde ella tiene que asomarse al balcón y gritarle a los de gendarmería, hacerle señas de que está ahí. Lo cual es una estupidez, porque le hicieron una fortaleza por donde no puede salir, está claro. Además tiene una tobillera electrónica, con lo cual no puede dejar la casa sin que nadie lo perciba. Pero dentro de las humillaciones que le pusieron, está la de que se tenga que asomar. Entonces ella se asomó un día a las 9 de la mañana y dijo, ¡hey! ¿Dónde está Santiago Maldonado? En lugar de decir, ¡hey! Acá estoy, dijo, ¿dónde está Santiago Maldonado? Entonces, aparentemente, eso molestó al emperador Morales, que de moral no tiene nada, y ya a esta altura, la verdad que queda. Si hay alguien que lo defienda, la verdad que no, yo no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, porque anoche también vi una señorita que tuiteaba cosas como: esta es la prisión donde está Milagro Sal, y ponía la foto de un jacuzzi. Ajá. Que dice: lo pagó con la plata que se robó con no sé quién. Se ve el jacuzzi, se ve una ventana gigante y un mar inmenso de fondo. Bueno, todos conocemos el mar Mediterráneo de Jujuy. ¿En qué momento llevaron un mar a Jujuy? Bueno, esa chica es de la Juventud Radical de Jujuy. Entonces, bueno, es lógico que esa gente defienda a un Gerardo Morales, porque la verdad que no tienen neurona, no tienen idea, no tienen cerebro, piensan que todos somos estúpidos. Corregime porque quizás me equivoco. La Juventud Radical no fue la que protagonizó hace ya casi un siglo, el año que viene se va a cumplir. ¿La reforma universitaria en Argentina? Sí, ¿O yo recuerdo mal? Claro, eran cuando eran radicales. Sí, pero eran otros. Ah, no, digo, porque me parece que es como Morales, comparar los griegos de hoy con los griegos de... Pero me parece que Gerardo Morales violó la autonomía universitaria cuando hizo... Sí, cuando ingresó con la policía. ¿No? Sí, no, sí. La verdad que es impresentable. Mm. Es impresentable lo que está pasando en Jujuy, es impresentable. Dos cosas quiero decir sobre el tema que me parecieron... Primero, la provocación, ¿no? Innecesaria. O sea, lo veo de un lado provocador y inmediatamente pensaba, ¿qué hay detrás de la provocación, no? ¿Qué negocio están haciendo? Porque evidentemente la provocación siempre conlleva la necesidad de una reacción del otro. Está esperando que se reaccione de alguna forma. Sí. Para que termine de justificar definitivamente la instalación del Estado represivo. No podemos soslayar que el día anterior, en Jujuy, había habido una brutal represión contra los trabajadores del Edesma. Con todo lo que eso significa. Con lo que significa. Claro, y por otro lado, esto a nivel nacional, ¿no? Una provocación a nivel nacional donde instalan un tema que a nosotros, los que estamos de este lado, nos jode, y mientras tanto pasan otras cosas, ¿no? Y un tema local, porque la elección que pasó en Jujuy no le fue tan bien. ¿Y cuánto de esto tendrá que ver con lo electoral también, ¿no? Puede ser, pero creo que tiene más que ver con proteger a Blaquier. Sí, no, ni hablar de esto. Tenés el ingeniero de Edesma, donde reprimen una manifestación de tipo que quieren ganar más. O sea, en realidad, oponerse a que un trabajador gane más, la verdad que me parece... No, no, el tema es que, bueno, yo entiendo que Blaquier se oponga porque él quiere ganar más. Yo entiendo al empresario, lo que no puedo entender es la sociedad que avala, ¿entendés? Que un tipo quiera ganar mejor. No, lo que no entiendo es al gobernador entrometiéndose, yendo a despejar la ruta de la entrada del ingenio, bueno, que es la entrada del ingenio, o sea, no estaban interrumpiendo la ruta, uh-huh, digamos, nacional. ¿Quién le pagó la campaña a Gerardo Morales? Y Blaquier, obviamente, sí. Este es el tema. Hay un entramado nefasto ahí, porque Morales se llevaba bien con Milagro Sala hasta el año 2009, cuando Carrió va y le dice, pará, tonto, no te conviene, a vos te conviene más oponerte a Milagro Sala y abrirte, entonces empezá a pegarle, que así vos vas a hacer carrera. Y efectivamente, le empezó a pegar, de esa manera empezó a tener más notoriedad en TN y en todos los canales, uh-huh, y los medios, y empezó a inventar causas. Bueno, la voy a denunciar porque me tiraron huevos y ella, no importa que ella estaba a 300 kilómetros, vamos a denunciarla a ella, no importa. Porque el objetivo de Morales era Fellner, ¿no? En claro, ese momento, entonces le convenía bueno, políticamente. Como, a ver, como si Fellner hubiera sido defensor de Milagro. No, no, no, de hecho, estaban peleados. Había que oponerse. Lo hacía de ese momento ahora. El entramado que organiza Carrió con el Círculo Rojo es muy razonable. ¿Por qué? Porque... Milagro Sala, con el poder que tenía, no por el poder económico, sino por el poder de convocatoria, por el liderazgo de ella, necesitaban ir eliminándola. Entonces, bueno, vamos a empezar con las denuncias. Tratemos de matarla. Bueno, no pudieron matarla, le salió mal. Bueno, tratemos de vincularla a algún asesinato. Tampoco les resultó. Entonces, bueno, no importa, sigamos armándole causas, en alguna la vamos a enganchar. Entonces, generaron un monstruo mediático, supuestamente ella es mala, ladrona, chorra, es de todo, destruyeron las cooperativas, destruyeron toda su obra, destruyeron las escuelas, en las escuelas de la Tupac se daba, por ejemplo, autoestima, algo que en mi opinión deberían tener todas las escuelas del país, porque solamente con autoestima no tenés mujeres golpeadas, por ejemplo. Entonces me parece que es un tema que tal vez deberíamos replantearnos, ¿no? Esta reforma educativa que quieren hacer, y tal vez deberíamos hacer un gran plebiscito de qué clase de educación queremos para nuestros hijos. Me parece que lo que... No sé si es un plebiscito, lo que sí... Por lo menos que participen la gente que corresponde. Los educadores. Claro, mínimo, ¿no? Y los alumnos. Educadores y los pibes deberían participar en una reforma educativa. El otro día escuchaba un... Bueno, pues intentó en el ochenta y pico con Alfonsín, sí, en el 87, Congreso Pedagógico Nacional. Y en intentó, ese momento... Pero ahí perdimos la posibilidad de un debate en serio de una educación pública. A ver, porque... en el 87 venías de la dictadura. Pero entonces, está bien, pero era otro momento, pero eso está discutiendo. No, pero venías... Y habría que plantearlo de esa manera. Digamos que lo que proponías en el 87 no es lo mismo que propondrías. No. Los problemas... No. Pero me imagino que tiene que ver con la participación. Yo recuerdo incluso que siendo alumno del secundario en el 87, nosotros participábamos de los debates. Y uh-huh, se había generado una especie de proyecto en el cual había un eje de materias que iba a ser común para todos y después todas las demás iban a apuntar a la elección libre del alumno de acuerdo a su vocación, claro, de acuerdo a sus gustos, uh-huh, e intereses. Se truncó, como tantas otras cosas que lamentablemente en el alfonsinismo se truncaron porque el resabio de la dictadura todavía era muy fuerte, se operaba muchísimo para desdemocratizar el intento democratizador de Alfonsín. Pero en ese momento participábamos nosotros. Yo me acuerdo que estuvimos 3-4 días en una escuela, me acuerdo, en la calle San Luis, uh-huh, y estábamos en segundo año, y no nos decían, pibe, callate. Sí, y también en contexto del Estado que venía... lo que vino después, 2 años después, que la ola privatizadora. Ahí ya Alfonsín, el Estado, ya tenía una crisis importante a nivel, porque este tipo de reformas implican, ¿sí?, un gasto tremendo, ¿no?, en educación. O sea, ¿por qué? Porque que esos debates hay que ejercerlos y después implementar todo un cambio lleva un montón de dinero y un montón de recursos, y no se puede hacer así de nada. Y además venías en una crisis, ¿sí?, económica, que venías arrastrando ya desde el 85, por así decirlo, cuando aparecen los primeros planes. Y me parece a mí que en ese contexto de desfinanciamiento, donde el FMI empieza a romperte las guindas con la deuda externa y los organismos internacionales con que hagas un ajuste, que Alfonsín se amacaba en eso porque no le quedaban muchas cosas, y incluso muchos sectores hoy del establishment que estaban en esa época boicotearon todo su plan de gobierno. Bueno, en ese contexto el tipo da un gran debate educativo que pierde frente a los colegios o la educación privada, pero yo creo que el debate se dio. Ahora, yo me la perdí porque imagínense que yo había egresado antes, a mí me dicen centro de estudiantes y para mí en ese momento era, no, es un centro de comunistas, es horrible, es un espanto. Entonces yo pregunto, ¿cuál era la propuesta? ¿Qué proponían? No, había. Más o menos en ese momento, los lineamientos centrales tenían que ver efectivamente con que hubiese un núcleo común de materias y después la posibilidad de que el alumno eligiese de acuerdo a su interés. Pero eso básicamente se dio, eso se hizo. Más o menos. No porque se pretendía hacer desde antes, en los últimos años sí, en los últimos años existe. Pero esto tenía que ver hacerlo de entrada. Es decir, que todos iban a tener matemática, lengua, historia, geografía, pero después vos ibas a elegir. Directamente, ya desde el inicio de la secundaria, y vos ibas a transitar todo el secundario dedicándote de lleno a lo que verdaderamente te interesaba, sin tener que sobrellevar materias que te resultaban intrascendentes y que además generan indisciplina, porque cuando vos estás en un lugar que no tenés ganas de estar, es por cuando te molestás. Pero mirá que ese debate se está haciendo ahora y lleva 30 años. ¿Entendés? O sea, esto es lo que perdiste 30 años. No, pero ahora no se está debatiendo eso. No, pero ahora se está debatiendo otra cosa que meter a los pibes a laburar. Lo que digo es que esa reforma educativa que se intentaba hacer en el 87, si no me equivoco, sí, era 87. Así, 87, implicó 30 años después de atraso en materia educativa. Y con la reforma del 94 que les da prácticamente el hijo de Tomás, le tiró la educación y la salud a las provincias por la cabeza sin un mango. Entonces, ¿cuánto hay, digamos, de hija puté? Para mí ahí es el... Claro, de la dirigencia política nuestra, porque después todos estos liberales se cansan hablando del futuro y el futuro y el futuro. ¿Y cuál es el futuro si me estás quitando el piso en el presente, no? Esto ahí... a mí me molesta el discurso futuro, pero bueno. Hay una cosa más, que es si ustedes se fijan en el NOA, por ejemplo, dentro de la educación, ya que les tiraron a los gobernadores las escuelas, por ejemplo, Urtubey dijo, bueno, vamos a poner la educación religiosa. Bueno. Entonces, en la escuela pública, siglo XV, a chicos que ya están en una situación desventajosa, porque en general son de familias trabajadoras, de familias, supongamos, el que viene de una familia de padres que crían cabras y tratan de sobrevivir vendiendo algún quesito, algún vellón o algún cabrito, ese niño, además, lo someten a una religión donde dice, vos poné la otra mejilla, vos no digas nada, no te subleves, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces es algo así como condenarlos a ser pobres el resto de la vida. Es pre-Roca, entendemos esto, ¿no? O sea, yo creo que... Bueno, que Roca, que fue un genocida, era al lado de estos tipos. Era un liberal de verdad. Ni hablar. En materia educativa. Recuerdo a Mariano Grondona en la década del 90 citando la Biblia diciendo que pobres hubo siempre. Sí, sí, sí. Bueno. Es lo que tenemos. Bueno, fijémonos, ¿no? Bueno, ¿quién hace el conteo de la pobreza y lo toman como palabra santa? La UCA. La Universidad Católica Argentina. Y yo pregunto, perdón, ¿no tenemos por orden nosotros? De Francisco, ¿no? No me importa por orden de quién. Bueno. Yo pregunto. Nosotros no tenemos organismos que puedan medirlo, no tenemos universidades, por ejemplo, universidades de economía, tenemos miles de universidades de economía, en todas las localidades de una universidad donde enseñan ciencias económicas. El tema es que lo que dicen esas cátedras son liberales, muy liberales, para mi gusto, ¿no? ¿Pero usted cree que todos los economistas son liberales? Yo creo que no. Bueno, fíjate el caso económicas de la UBA, o sea, en realidad debería ser la carrera, es decir, economía política, y es económica, nada más. O sea, a ese nivel está captado el pensamiento neoliberal en las universidades. Está bien, pero debe y haber forma, gente... forma, sí, sí, pero... ¿En sociología? Mucho que, ¿no le gusta sociología para que hagan, por ejemplo, un informe? Sí, es que deben hacerlo, y de hecho lo hacen. El tema es que no le da... Bueno, es decisión, más allá de eso, pero, a ver... Ninguna de las universidades tiene la capacidad monetaria, de recursos, no la técnica, porque eso sí lo tiene, uh-huh. pero de recursos para medir fehacientemente como puede hacerlo el INDEC como un instituto. Ahora, ¿y no puede hacerlo, por ejemplo, haciendo convenios con otras universidades y que en cada localidad, cada universidad tome la medición de sí. teniendo ciertos parámetros y haciéndolos todos bajo un mismo proyecto? Claro, pero eso implicaría, digamos que... Nada, ¿sabes lo que implica? La decisión política. Sí, más allá de decisión política, me parece a mí que necesitas un Ministerio de Educación mucho más activo que el anterior, que fue bastante activo. Necesitas uno más activo al anterior y que este sobre todo. A mí me parece que poner el problema de los argentinos en manos de extranjeros, ¿no? Como hacen, no, una consultora McKinsey viene y nos dice, ¿quién sos McKinsey? ¿Quién sos? A ver, sos una delegada, sos una organización que se armó en la Secretaría de los Estados Unidos para ir a interferir en los países que ellos quieren dominar. Entonces, ¿por qué tengo que darle yo a McKinsey que me haga, por ejemplo, la ley de medios nueva? Bueno, ¿por qué? La ley de medios que llevó más de 20 años de debate, de foros, que fue discutida, súper debatida, la ley más judicializada de la historia hasta que la Suprema Corte terminó ratificando su constitucionalidad. Un decreto la volteó. ¿Sí? Un decreto la volteó. ¿Y cómo puede ser que un decreto voltee una ley y después agarren y le digan, bueno, vení, McKinsey, organizame esto que quiero que me hagas una nueva ley de medios? Porque todo lo que hace el Estado es una porquería para esta gente. El Estado es incapaz. El Estado solamente tiene que hacer rutas y pagarle a la policía. Ya lo dijo Milton Friedman. Sí. Lo único para lo que tiene que estar el Estado es para pagarle a la policía y hacer rutas. Y todo lo demás tiene que quedar en la iniciativa privada. La iniciativa privada, en este sistema capitalista, ya lo sabemos, profundiza las desigualdades, quita derechos, porque es la única manera que tienen de seguir acumulando, y van a por todo lo que les moleste. Como decías vos en el editorial, van por los abogados laboralistas, van por el esquema sindical, atacando a sindicalistas, algunos obviamente indefendibles e impresentables, y que ya deberían estar presos hace mucho tiempo, pero los que les jode es el poder del sindicato, sí, entre otras cosas. Es muy selectivo, ¿no? Obviamente, tema, porque... El tema de... Porque se nota. Porque sí, esto es lo que pasa. Sí. Yo creo que este tipo de gobiernos tienen el límite, es que... No tienen. No. No, tiene un límite, porque el poder no es fijo, no es algo que vos puedas comprar, no es algo que vos puedas mantener por mucho tiempo durante tu gobierno, porque a la larga, como le pasó al kirchnerismo durante 12 años, o a esto, lo que sea, ayer miraba algo que decía que iban camino a ser el PRI mexicano. Bueno, lamento comunicarle que creo que no solo no va a ser el PRI, sino que este es un gobierno de transición. Me parece que no llega, o sea, con buenas artes al 2019. ¿Y quién dijo que van a usar buenas artes? No, de hecho no las usa. No. Lo que creo es que cuando llega el 2019 va a estar muy licuado su poder por una cuestión simple y más que nada económica. Económica y a nivel de inserción. Yo creo que todos ponen un énfasis en eso. Y yo es digo, que no hay forma, yo Débora. Quiero que entiendan esto. A la dictadura no la voltearon los argentinos. A la dictadura la volteó Estados Unidos. Sí. Como volteó a todas las dictaduras de la región. Cuando se cansaron, porque ya no les convenía, porque los milicos, serán milicos, pero eran nacionalistas, hay que decirlo, son nazis, milicos, genocida, todo lo que quieran, pero defendían, había cosas que ellos decían, no, yo esto no lo hago. Esto no. Cuando Videla, no. Cuando Videla se puso de culo y dijo, yo no privatizo las empresas de gas, de luz y todo lo demás, lo voltearon, pusieron a Viola. Viola dijo, bueno, vamos a ver, en todo caso lo pensamos. Trajeron a Galtieri, lo llevaron un mes a Estados Unidos, sí. Le llenaron bien la cabeza y le dijeron, anda y recuperá las Malvinas, que nosotros te apoyamos, pero tenés que hacer esto. El tipo salió de un discurso el 21 de diciembre de 1981 y dijo, bueno, acabo de asumir, vengo a saludarlos por la Navidad y voy a privatizar gas del Estado. Ya tengo las concesiones, y empezó a enumerar cuáles eran esas concesiones que iba a hacer. Trabajaban los mismos que están ahora, a ver, Montamat, estaban toda esa gente horrible. Bueno, ellos ya tenían puesto asignado y todo para entregar gas del Estado, la tercera empresa mundial de gas en ese momento. ¿Qué pasó? Van y toman las Malvinas. Y Estados Unidos dice, bueno, vamos a mediar, muchachos, déjenlo así. Se dieron vuelta, los dejaron solos. y obviamente perdimos porque era la tercera potencia mundial contra la que estábamos peleando. A ver, nosotros le mandamos a los pibes con un fal y sin pertrechos y sin comida. Con esa derrota espantosa, la gente empezó a decir, pero qué barbaridad. No nos olvidemos que en ese momento, cuando fue lo de las Malvinas, teníamos a toda la cúpula sindical y a toda la cúpula política chupándole las medias a Galtieri. Están las fotos, ¿eh? No lo digo por resentida, como dicen algunos. No. Está la foto donde se los ve a todos, bueno, sí, nosotros apoyamos la toma de las Malvinas, pero bueno, vamos a ver, queremos más participación en el gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Después de que voltearon, porque la gente pedía la cabeza de Galtieri, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una transición, ponemos a Viñone y vamos... Bueno, las urnas no estaban tan guardadas, en una de esas podemos votar. Uh-huh. Te dejaron votar. ¿Y a quién te dejaron votar? A los que ellos dijeron que iban a ser los candidatos. No hubo ninguna elección, no hubo nadie decidió nada. Vinieron y te dijeron, bueno, tenés para elegir Luder, y tenés para elegir Luder Vittel, creo que era. Sí. Y tenés para elegir Alfonsín. Alfonsín, cuando vio que, che, mirá, si decimos que vamos contra los milicos... podemos tener más votos. Bueno, dale, digámoslo, a ver qué pasa, porque la verdad ganaba el peronismo. Y efectivamente. Después, bueno, todos le echan la culpa a que Herminio quemó el cajón. Yo creo que fue anecdótico. No, y que no, en realidad... El peronismo. En esas elecciones prometía amnistía. Sí. Prometía amnistía. Alfonsín prometió juicio. Y el otro dijo, vamos a juzgarlo. Entonces la gente quiso, y masivamente se volcó al otro. Sí, a veces, por eso digo... Lo de en nuestro segmento destrozando la historia. Sí, la verdad que tendríamos que... Yo por eso digo que en el 2019 se le va a hacer muy difícil, porque yo creo que las condiciones materiales en las cuales se está desarrollando la clase política, independientemente de que parece que Macri va a ser eterno, ¿no? Dar esa sensación de como que el 2019 ya lo tiene ganado. Me parece a mí que las condiciones materiales no están dadas. Por esta tensión que yo digo siempre, entre los exportadores, yo leía noticias, hay que mirar un poco, leía noticias sobre el dólar, a cuánto se ve el dólar después de octubre, qué es lo que quiere, y bueno, y la bicicleta financiera. Yo les recuerdo que los muchachos de la bicicleta financiera tienen 57 mil millones de dólares. Tirando en papelitos. Y por otro lado, vos tenés la deuda externa, ¿sí? Que tenés arriba de 100 mil millones de dólares. O sea, el doble, ¿sí? Es el 20% de lo que producís de PBI por año. ¿Sí? Que es lo que aumentó, digamos, la deuda de 40 a 60% del PBI. ¿Es pagable? Sí. ¿Es preocupante? No. Pero, por otro lado, vos tenés una caída de exportaciones. No, los déficits comerciales. Obviamente, tenés 4.500 millones de dólares en todo el año de caída de exportaciones. Y por otro lado, tenés un aumento de casi 17% de importaciones. Esto no tiene salida. ¿Dónde va a caer? El otro día leí una nota del JP Morgan, uno de los titulares del JP Morgan, que dice, bueno, muchacho, todo bien, pero me parece que no me van a poder pagar. Y bueno, ahí es donde empiezan a apretar y a decir, concesiona aquello, vende lo otro, hace aquello. Yo siempre recuerdo entonces, esa entrevista de Pablo, ¿no? Que dice, hoy actualmente en la Argentina no hay activos rentables o vendibles o... Sí, tenés puertos. Sí, está bien, los puertos ya los vendieron. Tenés empresas, mira, hoy, esta semana licitaron empresas para hacer dos centrales eléctricas. Sí, 15 años de concesión y bueno, si me la dejas por 100 años yo te la hago. Y vos vas a poder salir y vas a poder pagarme. Habrá que ver cómo se desarrolla eso más adelante. Creo yo que estás ahí a una vuelta de tuerca. Me parece a mí que si estornudan en Bolivia, obvio, pero se va una corrida que mama. Eso no significa que Macri vaya a caer. Lo que no están entendiendo, me parece, los analistas políticos y todos los que hacen predicciones acerca de cuándo va a caer Macri, es que Macri está generando un gobierno dictatorial. No digo que sea una dictadura, digo que el gobierno es dictatorial. Esto es una dictocracia, llegó por los votos, pero se transforma en una dictadura. Está aplastando a los sindicatos, porque al que no lo domina por la plata, lo domina eliminándolo. Ya vimos hoy lo que estábamos hablando. Está quedándose con todos los medios de comunicación. Esta semana nos enteramos que vendieron C5N a un amigo de él, Orly Terranova, que me gustaría saber dónde sacó la plata para comprarlo. Vendiendo cuatriciclos. Sí, vendiendo motitos, seguramente. Es socio de Manzano. Socio de Manzano, socio de Mascanosa. Mire, después un día hablamos de Orly Terranova. Mascanosa, mira qué nombre. Sí, la droga, evita de la droga. Notable. Entonces, cuando estamos hablando del poder que está cimentando este tipo, y hay algo que siguen sin ver. Él fue por las provincias limítrofes. Él fue por las provincias donde tiene la frontera. Es decir, contrabando, trata de personas, droga. Si no ven eso, no me vengan a decir que va a caer porque va a aumentar el dólar. El dólar ya lo devaluó, lo va a devaluar 500 sí, veces más. Vamos a ser todos esclavos y el tipo va a seguir gobernando, como pasa en México. Va a gobernar con mucha violencia, con mucha represión, pero va a seguir gobernando. No lo sacás a este tipo porque vaya una corrida del dólar, porque la corrida la van a hacer cuando ellos quieran. Son los dueños de la guita. Sí, lo que pasa que, insisto, yo estoy de acuerdo con esto de que vamos a una mexicanización, ¿sí?, del país. A ver, contrabando, el Estado narco, esto es clarísimo y se está viendo. Ojalá que no lleguemos a eso, pero aparentemente va para ese lado. Ahora, creo yo que económicamente no están dadas las condiciones para que suceda, para que este tipo se quede mucho tiempo. Me parece a mí. Van a cambiarlo y van a poner a otro que sea igual. Está bien, no importa. Pero no lo veo guitarreando mucho. Me parece. No sé cuándo. Porque medir cuándo puede caer es muy difícil. Porque eso no lo sabe nadie. Ahora, creo yo que en algún momento donde te cierren una canilla, la fría o la caliente, se te termina. Mientras tanto, lo que hacen, obviamente, es ir a por la destrucción de cualquier resorte que todavía pueda tener la Argentina como para aguantar. Uno de ellos es la educación, se lo mencionábamos, con esa reforma que proponen. Otro es la justicia laboral, que todavía sigue siendo, por suerte, favorable a los trabajadores casi siempre. No siempre, pero casi siempre. Uh-huh. Y otro es el sindicalismo, como lo mencionaste en el editorial y lo comentábamos recién. El sindicalismo, sin embargo, necesita un debate serio sobre cuál es el modelo que verdaderamente le sirva en la defensa de los intereses de los trabajadores. Y por eso escuchamos una opinión de Luis Delía, que el audio de Luis Delía que tenemos en este momento, que habla un poco de cuál es el debate que verdaderamente debe darse en el sindicalismo para que siga siendo fuerte y fundamentalmente le sirva a los trabajadores. En el sindicalismo y en la sociedad. Exacto. Desde el fondo de la historia del sindicalismo argentino ha habido disyuntivas de hierro. Y ha habido sectores del sindicalismo que lo resolvieron de distinta manera. En los años 60, una cosa era Tosco y Ongaro y otra cosa era Bandor, el peronismo sin Perón. Aquellos que buscaron pactar con las dictaduras. Yo siempre digo, las obras sociales no las creó Perón. Las obras sociales las creó Onganía y fue la creación a partir de ese momento del sindicalismo amarillo. Pero a lo largo de la historia argentina, el sindicalismo ha tenido una disyuntiva de hierro que resolver. Siempre estuvieron los que tenían que optar entre salvar al sindicato, o sea, salvar la caja, o salvar a la clase trabajadora y al pueblo. Entre los que estaban por salvar el sindicato, ahí están apilados. Son los mismos que pactaron con las dictaduras en los 60, son los mismos que enfrentaron a los sectores revolucionarios en los 70, son los mismos que fueron socios de la dictadura, como el papá de Triaca, son los mismos que en los 90 fueron la pata necesaria para implementar el sindicalismo amarillo, amarillo, mira vos, y traidor a lo largo de todos los tiempos, que estuvieron detrás de cada flexibilización, de cada ajuste, de cada entrega de derechos, que fueron la pata necesaria para los sectores más mafiosos, que se expresan después en personajes ridículos como el Caballo Suárez, o como el que detuvieron anoche, ¿no? Donde se mezcla todo, el sindicato, la caja, los negocios, los vueltos, los punteros, la plata. Fíjense en los 90, la rebelión no vino de los sindicatos, la rebelión vino de los que quedaron afuera, del desocupado, de aquel que se quedó fuera del sistema, sin derechos. Y alguno me dirá, che Luis, si vos no querés que haya obras sociales. La verdad, las obras sociales las inventó Ganía para tener maniatados a los sindicatos. A Macri le tendríamos que estar haciendo un plan de lucha y movilización hace rato. No lo hacemos porque Macri pone 2.500 millones de pesos por año en las obras sociales. Entonces, entre la caja de las obras sociales y el bombiván de centenares de dirigentes amarillos y traidores, multimillonarios, muchos de esos, y tener que pelear contra la reforma laboral que se viene, la reforma impositiva y la reforma previsional, los tipos prefieren los mangos para la obra social. Quizás en algún momento habrá que discutir si no hay que terminar con todas las obras sociales y hacer como tiene Francia, un seguro nacional de salud, un sistema nacional, donde, bueno, ahí van todos, desde el portero de escuela en Semur-en-Auxois, que es un pueblito de la campiña francesa olvidado, y donde va también el presidente de la República. Un mismo sistema de salud para todos, estatal, gratuito, solidario, eficiente. Y terminar con este mamarracho inventado por Onganía, que para lo único que sirve es para fragmentar la unidad de la clase trabajadora y el pueblo. De mi guiño que nunca nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Oh. Empezó en el año 91 cuando desaparece mi hija. Sí. Yo estaba embarazada de mi último hijo y la encuentro muerta en el año 92. Mi bebé ya tenía 3 meses. Bueno, todas las madres cuando perdemos una hija ignoramos totalmente lo que hay atrás. Uno cree que se fue con el novio, que está por ahí, que ya va a volver. Sí, yo me enteré que estaba con un mafioso que vendía droga y que robaba. Y yo dije, bueno, ya va a volver Susi porque ella no es de ese ambiente. Pero lo que nunca me imaginé que estaba en un prostíbulo. Yo recorrí mucho, me fui a la presidencia, en ese entonces estaba el dictador Menem y Duhalde en la presidencia, no me recibieron, me pone un comisario mafioso que un poco más me echó. Y después me fui, ahí me enteré que existía la CIDE, el Servicio de Inteligencia. Yo vengo de la selva de Misiones con apenas una primaria, te puedes imaginar que nunca había pisado un juzgado, nunca había pisado nada. Uh-huh. Y me voy a la CIDE y estaba Raúl Martín, Estiuso y el tal Viale, el Lauchón, que lo sí. mataron en, sí. en Moreno, lo confundieron con un narco. Ellos me prometieron que me iban a encontrar a Susi. Yo me volví a mi casa un poco contenta, porque si el servicio de inteligencia te promete este, vos decís, bueno, me lo van a encontrar. Años después, cuando la encuentro muerta de casualidad, porque la justicia me mandaba el oficio para decirme que mi hija estaba muerta y supuestamente yo no vivía en mi casa, el informe que ponía el oficial notificador. Sí. Entonces, aparentemente iban a desaparecer el cuerpo. Cuando yo me entero por una persona conocida, que era un taxista, que ella había fallecido y que estaba en la morgue, me presento en la comisaría y lo primero que me preguntan es cómo me enteré. Bueno, la pude enterrar y dije, voy a hacer un parate, voy a ordenar mi casa después de un año de búsqueda y de desesperación y de la parte económica destruida. Hice un parate, 4 años después que empiezo a caminar para hacer justicia, me entero que habían hecho pasar por accidente y cobraron $40,000. También este juez Valerdi corrupto lo pagó a una persona que ni era su marido, ni estaba casado, ni nada, y era menor de edad. Bueno, sigo caminando, después me entero que Raúl Martín y Estiuso eran dueños de Cocodrilo, donde ella estaba secuestrada. O sea que ellos me prometían que iban a encontrar a mi hija y lo tenían ellos secuestrado. La trata son los prostíbulos, no hay otro tema. Seguro. No la violan en una farmacia ni en una escuela. No, la prostituyen en los prostíbulos. O sea, a los pocos días fueron los perros para el rastrillaje. Y entonces fueron a la comisaría los maestros, los alumnos, los compañeros, todo. El papá no estaba porque se había ido al juzgado. Fueron a avisar al comisario que iban a rastrillar con el perro, a ver si encontraba a Toño. Sí. Cuando llegan a la comisaría, el perro se mete adentro del patrullero. Oh, o sea, Toño estaba en el patrullero en algún momento. Esa gente se fue, desapareció, se fue con el perro, no aparecieron nunca más. Cuando el papá va al expediente, que le cuentan los maestros, mirá, el perro se metió en un patrullero, anda a ver la causa, el papá va a ver la causa y le dice, no, acá no llegó nada. Esa gente no trajo los informes. Nunca registraron lo que había hecho el perro. Y nunca estuvieron presos también. Nosotros, por ejemplo, tenemos abogado porque mi marido se recibió de abogado. Si no, no tenemos abogado. Sí, no hay abogados para la trata. No hay un banco de huellas dactilares para los entierros NN. Entierran como NN a las pibas. O sea que seguimos enterrando cuerpos NN como en 1976. Exactamente. O sea, no le toman las huellas. Y realmente estamos pidiendo el banco de huellas dactilares, que ningún fiscal ordene un entierro NN sin llevar a un banco y avisar a los padres. Obvio. Como hicieron con Nadia. Nadia fallece, lo entierran como NN. 5 años después nosotros lo encontramos en el cementerio como NN. Lo único que se fijó si tenía antecedente, y no tenía antecedente. ¿Por qué no fue a avisar a los padres? ¿Por qué no mandó al registro civil para cotejar esas huellas? No le importó, se murió el padre de tristeza, la madre está con tratamiento psiquiátrico, había tenido un bebé el día anterior. Que también secuestran varones para que vendan droga en los prostíbulos, le queman la planta de los pies y lo sientan ahí para que vendan la droga. Y sí, después sí. Lo terminan matando, también rescatamos un pibe. Entonces esto no es solo, por supuesto que en un prostíbulo necesitan un varón, claro. Y chicas necesitan 10, 12, 15. Uh-huh. Esto es lo que nosotros queremos que se visibilice. Llevan argentinas para otros países. Erika Rojo estuvo 8 años secuestrada en el prostíbulo de Raúl Martín en México y logró liberarse porque le pide prestado el celular a un cliente y llama a la familia y así lo trae. Lograron rescatar. Sí, 8 años, está muy mal. 8 años. El gobierno de Córdoba con Raúl Martín y compañía la llevaron para allá. ¿Qué? Es un negocio millonario. La trata son los prostíbulos. Como dice Nora Cortiña, nosotros lo nuestro fue en dictadura, lo de usted es en democracia. Bueno, estamos con el tema de la trata de personas. Uh-huh. Escuchábamos un fragmento de la entrevista que tuvimos hace algunas semanas con Margarita Meiras, ella es la presidenta de la Asociación Madre de Víctimas de Trata, contaba un poco la problemática que tienen cuando tienen que empezar a buscar a alguna chica que desaparece. en Argentina vemos, nos tomamos ya con naturalidad, ¿no? Que de repente abrimos un diario, están buscando a fulanita, fulanita no aparece más, fulanita sigue sin aparecer. Y pasan años, y creo que la otra persona que es emblemática, porque es la que más conocida fue, es Margarita, es Marita Susana Verón. Trimarco, Marita Verón. La madre de Margarita Verón, que es la que visibilizó el uh-huh. tema de la trata en Argentina, porque antes de ella, la verdad que nadie sospechaba que quienes trabajaban en un prostíbulo podían estar esclavizadas. Exacto. Se pensaba que, bueno, hacen esto porque les gusta, porque ganan plata. Nadie pensaba en todo el calvario que hay detrás de esas chicas. Y estamos, porque esta semana se reestrena, por lo menos en Buenos Aires, la obra Mica, que trata justamente del caso de Margarita Verón, la familia de Susana Trimarco y todo lo que tuvieron que vivir. Así que tenemos con nosotros a Gabriel Shapiro y a Valeria Tercia. Buenos días, buenos días. Hola. Muchas gracias por habernos acompañado. Queremos que nos cuenten un poco de qué se trata la obra. Quiero contarles que ellos hacen el rol de Susana Trimarco y de Daniel, el papá de, Daniel Verón, el papá de Marita. El papá de Marita, sí. Bueno, nosotros estamos haciendo Mica ahora acá en Capital por primera vez. En realidad habíamos estado una vez en la biblioteca del Congreso, pero ahora estamos, digamos, oficialmente en un teatro, que es en el Teatro del Abasto. Para nosotros estaba buenísimo porque hemos recorrido un montón de lugares, plazas, ahora estamos en instituciones penitenciarias, la hemos hecho en, no sé, en escuelas, clubes. Ahí está, bien. En un montón de lugares, de ámbitos y llegar a un teatro acá en Capital está buenísimo. No, hace muchos años, obra itinerante, ¿no? Sí. Sí. Así sería. Hace muchos años, hace 5 años que está Mica en la obra tiene en cinco, sí, ya tiene 5 o 6 años, yo ya perdí el... por lo que averigüé, hace 5 años que están dando vueltas. 2012. En Argentina, pero se estrenó en el 2008 a pedido de Naciones Unidas en Estados Unidos. Entonces, Jimena Duca, que es la directora, sí, con un grupo de dramaturgos, estuvieron armando toda la historia en base a los testimonios de... bueno, de las víctimas de trata y en base a todo lo que Susana Trimarco le fue contando, bueno, en base a sus declaraciones y la comunicación que iban teniendo Jimena y Susana. Esa nace, yo me puse a leer ayer un ratito sobre la historia de la obra y es interesante porque la obra, recién mencionabas a Jimena Duco, que es la directora y coautora, el resto de los dramaturgos son norteamericanos. Una obra que toca un tema que es con una protagonista tan nuestro, un caso emblemático, sin embargo es universal, aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo, un concepto con el que disiento un poquito, creo que si pintas tu aldea va a quedar linda tu aldea, nada más. Pero es interesante cómo se genera desde Estados Unidos, a pedido de Naciones Unidas, una obra que ya tiene un recorrido como el que tiene, que finalmente llega a Capital Federal y se presentó en tantísimos lugares sobre este caso de la trata puntualmente, pero la violencia de género en general. Uh-huh. Y eso es un tema interesante. Lo digo yo como machista en tratamiento de recuperación. Primero hay que asumirse para curarse. Totalmente. Sí, está muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, soy Marcelo y soy machista. Está muy bien. Está muy bien. Entonces, estamos en rehabilitación, por lo menos yo. Pero, ¿cómo llegan ustedes a la obra? ¿Qué le pasa cada vez que salen a hacer estos personajes? Aparte, tan fuertes porque son los padres de Marita en la obra. Primero, ¿cómo llegaron a la obra? ¿Los contrataron? Bueno, ¿cómo? Y yo llegué por un casting abierto que se hizo... al que fueron, qué sé yo, creo que más de 200 personas allá por el 2013. Sí, yo llegué por una audición y después Valeria, que se incorporó hace 2 años, no me acuerdo por cómo llegaste, a través de gente conocida, sí, dentro de la obra. Sí, por un casting cerrado, digamos. También se llamó a convocatoria, pero ya no fue abierta, sino para 2 roles puntuales. Entonces, bueno, hice el casting y gustó, parece. ¿Y qué te pasa todas las noches o todas las tardes, depende del horario en el que hacen la obra, cuando te transformás en Susana Trimarco? A mí me parece que este material, esta obra tiene tiene un montón de contenido emocional y social. Me parece que el teatro como posibilitador de transformación social es un rol hermosísimo que le podemos asignar. Lo que sucede, a mí particularmente lo que me sucede es que estamos hablando de algo que sucedió. Claro. Entonces hay algo muy fuerte ahí. Cuando yo veo la foto de Marita Verón, no es la foto de... A la actriz se le ocurrió de que ella, que esta es la foto de su hija y arrancó una foto de algún lugar. Uh-huh. Es una foto de una chica que está desaparecida, de la que no se tienen noticias desde hace 15 años. Entonces es ella, no claro. es cualquiera, no es una ficción, por más que estemos haciendo sí, sí. una obra de teatro. Entonces es como muy fuerte lo que sucede, y es muy fuerte lo que sucede con el público, ¿no? Lo que genera esta obra en el público a mí me maravilla. Lo escuché en alguna oportunidad a Tito Cosa decir que un dramaturgo en definitiva es un cronista de su época. Uh-huh. Y en este caso es muy puntual porque es una crónica de nuestra época, lamentablemente. Vos, Gabriel, haces el papel de Daniel, el sí. papá de Marita, uh-huh. que lamentablemente se vino abajo, uh-huh. terminó falleciendo hace unos uh-huh. pocos años, y pensábamos, y lo hablábamos fuera de micrófono, sí. el rol del hombre en estas tragedias, ¿no? Pensaba no solamente en Daniel ayer cuando leía el texto, sino me acordaba de los padres de Plaza de Mayo, uh-huh. ¿no? Que no aparecían tanto, no se exponían, porque existía la idea de que, bueno, iban a quedar marcados, iban a ir a por ellos, y a las mujeres se las respetaba todavía, lo cual vuelve a ser un concepto machista, como hablábamos antes. Y, sí, y un poco equivocado también, porque ya sabemos que a las mujeres mucho exacto. no las respetaron. Tal ¿no? cual. Claro. Ayer semana, justamente se murió sí. una, la Yvonne. Monja, Yvonne, la compañera de Ali Dumont y Leonie Duque, que a quienes obviamente no respetaron, pero... ¿Se investiga? ¿Vos tuviste la posibilidad de hablar con Daniel en algún momento? No, ya, ¿o sí? No, yo miré muchos videos, me metí de lleno en la historia en ese sentido. Uh-huh. Vi y escuché y leí todo el material que había sobre él. Hay un video que a mí me estremece al día de hoy, cada tanto lo veo, que es, yo no me acuerdo en dónde está, me parece que es en el documental de Liberty, pero a lo mejor me equivoco, donde está Daniel en la camioneta contándole al periodista, que le dice, vos sabés lo duro que es ir a los prostíbulos donde hay poca luz y mirarle los culos a las pibas para ver si descubrís el culo de tu hija. Y ese video, él ahí está ya... Está bastante devastado, está gordo y se lo ve cansado. Y ese video a mí me aparece todo el tiempo, con claro. frecuencia. Sí. Y cuando se presentan en lugares en situación de encierro, que se, me imagino que son cárceles, etcétera, ¿cómo recibe la gente que está allí la obra? ¿Cuál es la reacción? A mí me parece, yo nunca había actuado en cárceles, de hecho no había entrado nunca a una cárcel hasta que fuimos con Mika. Y es un público... maravilloso, o sea, la recepción que tenemos por parte de ellos es tremenda, hay como muchísimo compromiso, nos miran y no nos sacan los ojos de encima, sí. hay como un compromiso por parte de ellos con la historia, incluso de opinar, ¿no? De esta cosa de repente decir, tirar algún texto y digan, ah, claro, nos ha pasado, por ejemplo, en una cárcel de mujeres, que en una de las escenas donde hay una situación de violencia, una mujer le dice a la otra lo mismo que me pasó a mí. Entonces es como esto, ¿no? Como que de alguna manera esos contextos generan este tipo de reacciones en el público, como desde un lugar mucho más fresco también. Sí, bueno, y la violencia está claro. es transversal, ¿no? En todas sus formas. Entonces, esto que te pasa, la empatía, digamos, en esa violencia, tiene que ver, quizás hay otras que no lo dijeron, pero que también lo pasaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos agarraste una que lo comentó, pero supongo que debe haber un montón, y más en una cárcel, donde uh-huh. están ahí casualmente por la violencia sistémica y la violencia de ellos y la violencia entre ellos, o sea, es todo realmente violento. Entonces, la empatía, digamos, en una obra tan importante como la de ustedes, llevando un tema tan trascendental, digamos, en lo social, al menos para nosotros, me parece que genera estas reacciones. ¿Y cómo? Vos comentabas lo que pasó en una cárcel de mujeres, que alguien dijo, esto me pasó a mí. Y en la cárcel de hombres, ¿alguien se identificó con el golpeador? Sí, claro, sin duda. Sí, había femicidas, tuvimos público de algunos con algunas femicidas. ¿Y cuál fue la reacción? Y mirá, yo no me acuerdo puntualmente. Claro, pero algo que haya, que haya llamado la atención, que vos digas, sí, mirá, se quedó, a lo mejor pudo ver reflejado gente, lo que hubo, le había hecho. Estoy tratando de recordar, hubo gente que se levantó en algunas funciones, ¿no? ¿Vale? Pero no en cárceles. Tuvimos una, lo que pasa es que nosotros tuvimos una gira. En la cárcel, sí, cómo no, una de las últimas que hicimos, sí. Yo recuerdo gente, sí, que se, algunas que se levantaron. Y después de yo me acuerdo más de haberme quedado hablando luego de la función con alguno de los que por ahí pudieron sentirse tocados. Y sí, es un tema, porque reconocer, eso por ahí aparece sobre el final de la charla. Empezamos a hablar de cualquier cosa, de las plantas, de los bizcochitos. Claro. Y de pronto me dice, bueno, yo me sentí identificado, yo estoy acá porque a mí se me fue la mano y no sé qué. Y me cuenta por ahí de dos por uno que mató a la mujer o la golpeó. ¿Entendés? Es eso. Sí. O sea que se sientan identificados en la violencia, tanto en la recibida como en la ejercida. Sí. Sí. Sí, mucha relación, o sea, espejo que, en eso, ¿no? Sí. No, pero al margen de eso, yo digo, qué importante es que estas obras lleguen a todo el público, más allá de que estés o no en una cárcel, porque también puede pasar en un teatro, que de repente alguien se sienta identificado con el golpeador, decir, mira, yo estoy moliendo a palos todos los días a mi pareja, y verlo lo hace tomar conciencia de lo que está haciendo. Incluso hay, si no recuerdo mal, hay una escena en la que se va mencionando una serie de palabras, una suerte de evolución. Sí, desde la escalada de violencia. Exactamente, que es muy interesante. Es muy interesante eso. Por lo menos en el texto. El jueves la voy a ir a ver. La espero con avaricia, diría. PH. Pero además la obra no solamente habla específicamente de la violencia de género y la trata, sino además de la violencia institucional en la ausencia de respuestas que todavía se siguen dando, y sobre todo en el interior del país, donde el machismo, la misoginia y el patriarcado está mucho más arraigado quizás que en la gran ciudad. Y ese es un tema interesante, porque tanto a Susana como a Daniel, en la comisaría apenas fueron a hacer la denuncia, los trataron espantosamente. Lo sí, destrataron. Totalmente, que es peor. Sí, sí. Sí, aparece esta cuestión de que hasta que no pasen 72 horas no pueden hacer nada, que bueno, eso en buena hora que se ha revertido, ¿no? En algún punto. Uh-huh. Pero aparece esta cuestión, aparece la policía corrupta, uh-huh, encubriendo a los secuestradores, hay como, o sea, de los lo que jueces, se habla, ¿no? De los, claro, fiscales, los jueces, lo intrincada que es la red. Los jueces, yo recuerdo haber escuchado a la mamá de Marita contar que uno de los jueces que tenía, fue a declarar porque una de las chicas rescatadas había logrado ir a juicio, y uno de los que había ido a declarar era un juez que era cliente del prostíbulo. Pues uno de los testigos era un juez que era cliente del prostíbulo. Es una cosa muy loca. Al que no está en el tema le resulta muy choqueante. Entonces por eso digo, bueno, de ustedes cuando hacen la obra, cuando la han hecho en otros lugares, en otras provincias, por ejemplo, ¿qué recepción tuvieron? Bueno, lo que le estaba por comentar hace un ratito, lo de Salta. Hay un texto donde el periodista dice, esta mujer fue a los medios, fue a la policía, buscó en un montón de lugares, ayer su marido la mató. En ese momento tenemos solamente un actor en escena y estábamos todos atrás y escuchábamos pa, pa, que escuchábamos golpes y no sabíamos lo que estaba pasando. Cuando él entra, le preguntamos qué había pasado y era la puerta, porque la gente se empezó a levantar y se empezó a ir, ¿no? Y Salta, que es la provincia que tiene mayor índice de femicidios. Sí. Pero hubo una reacción como muy, muy clara, no se bancaron eso. Claro. En ese momento puntual se empezaron a levantar. Claro. Hablábamos nosotros antes de que llegaran ustedes, tangencialmente, de lo de Salta con respecto a la reforma educativa. En Salta, en las escuelas públicas se enseña religión. Claro. Por ejemplo, ¿no? Amén de que es un territorio donde también se producen muchos suicidios adolescentes. Sí. También tiene una alta tasa de suicidios adolescentes. Recorrieron casi toda la provincia de Buenos Aires. El Senado de la provincia, sí, si no tengo mal entendido, apoya esta obra. Sí. Eso sigue, no cambió, no se modificó con la situación política, nada. No, continúa. No, tomaron el proyecto. Ajá. Sí. También. Este es un proyecto que viene de la gestión anterior y esta gestión decidió continuarlo. Sí. Bien. Sí, bueno, sí. Menos mal. Sí, sí, está bueno. Está bueno. Se van a quedar un ratito más porque nosotros vamos a escuchar un tema musical, así hacemos una pausa, cambiamos la yerba y, bueno, vamos a compartir algunos audios. Y no, dale, dale. Sí. Malentendidos sobre la obra Mica, que Mica es la muñeca que de Marita. Mica es la hija de Marita Verón. Tenía 3 años cuando Marita fue secuestrada. Sí, y dije Mica, la muñeca porque es una muñeca porque, en la obra. Claro, la obra, es una muñeca en la obra, efectivamente. Sí, los niños están, son títeres en la obra. Seguro. Así que bueno, estamos aquí con Valeria, con Gabriel, protagonistas, parte del elenco de la obra Mica, que ayer se presentó en el Teatro del Abasto, en la calle Humahuaca al 3500. Estuvo bueno, hubo gente, la pasaron sí, ayer buenísimo. Sí, sí, estuvo muy linda la función, tuvimos mucha gente, así que estamos contentos. ¿Prensa hubo? También. Bien, muy bien. Está muy bien. Y quedan 3 jueves, los próximos 3 jueves van a estar presentándose. El jueves 5, el jueves 12 y jueves 26 de octubre. Es un poco... hay un jueves de por medio salteado. El 19 no, está muy bien. Sí. Entonces, jueves 5, 12 y 26 van a estar allí en el Teatro del Abasto, pero se quedan un ratito más porque nosotros nos escuchamos una música, cambiamos la yerba, nosotros hacemos la pausa no para los anunciantes, sino para cambiar la yerba. Luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos, paren de matarlos. Paren de matarnos. Paren de matar. Dicen que desaparecí porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta. La pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí. Me mataron desde que nací. Me obligaron a ser una esclava. La bailaba y a parir de sol a sol. De noche y de mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos, paren de matarnos. Temprano, ni bien sale el sol, la bici florcita y arranco el vueltón. FM la boca, porta rock and roll, la llevo guardada en el corazón. Oh, oh, oh, oh, oh. amigo el Charlie, pasa mi canción. Alegra la tarde y ahuyenta el bajón. No hay otra en la City que aguante mejor. Elijo a la Boca la radio de rock, oh, oh, oh. FM en la Boca Style. Oh, no. FM la Boca. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Sé buenita, Mica. Hacele caso a la abuela. Vuelvo enseguida, mami. Te quiero. ¿Qué me puede pasar? Estábamos escuchando un poquito algo vinculado a la obra, es uh-huh. En realidad creo que es una performance o algo así que es anterior. Un tráiler. Como un tráiler. Un tráiler con algunos fragmentitos. Pero claro, pero es, o sea, no es un resumen de la obra, tienen que ir a verla, ya saben, el día jueves. Jueves 5, 12 y 26. Exacto. En el Teatro del Abasto, en Humahuaca al 3500. Traten de ir sin auto, es complicado estacionar en la zona. Sí, si no, de que no el estacionamiento del Abasto. Que le va a... Claro, pero vayan, los precios son bastante accesibles, 200 pesos la entrada, si no pueden hacer un 2 por 300. Sí, ¿sí? Está esa así? Posibilidad en el teatro. En la página del teatro se reservan y se sacan las entradas. Bien. Y esto que escuchábamos es una parte donde se menciona claramente uno de los temas más importantes, es sin clientes no hay trata, eso está claro, que se encadena con lo que mencionabas vos hace un rato, sobre el hecho de pensar que la prostitución se ejerce libremente, que quizás sí, no sé, es un debate, insisto, soy un machista en recuperación, perdónenme. No. Entonces, es un debate que hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Lo importante es que sin cliente no hay trata, y eso es uno de los ejes centrales de la obra, ¿no? ¿Alguna vez se planteó este debate que vos mencionás ahora? Porque vinieron a vernos de la Asociación de Meretrices, uh-huh. y... algunas tenían la posición de decir que bueno, que efectivamente hay mujeres que eligen ejercer la prostitución, pero bueno, se planteó ese debate, yo creo que sigue abierto. Ajá. ¿Y qué decían ahí? Claro, yo tengo mi posición personal. No, pero digo, ¿ustedes hacen por ejemplo la obra y después hay un debate, o si, en el teatro no, ni hablar, o sea, es... hacemos la obra? Ese día fue una función puntual que hicimos en el Senado, claro. En el auditorio del Senado, hemos hecho ya varias funciones, y ese día había una charla de debate luego, y entre la gente que estaba invitada estaba la Asociación de Meretrices. Y se planteó ese debate, que a mí me parece que está bueno. ¿Y está cuál bueno es tu dar posición, Gabriel? Y yo creo que no, que nadie elige, que ninguna mujer nace para puta. No, yo creo que no. Las que lo eligen por ahí... no, las que lo eligen, no sé, para un ratito, para divertirse, y después ya está. No. Me parece que no. Las que tienen que hacerlo lo hacen obligadas porque la situación social la lleva a eso. O por economía, o por un proxeneta, pero siempre terminan claro, están obligadas. Sí, sí, están obligadas. O sea que la libertad de elección en ese sentido está coartada. Exacto. Está muy acotada. Sí, igualmente es difícil elegirse como cosa, ¿no? Claro. Este es el... Yo digo que de las prostitutas millonarias que conozco... Ahí está, ¿ves? Eso ninguna pasaba. Siguió ejerciendo la prostitución. Porque lo hicieron un rato para divertirse y ya está. Exacto. O para posicionarse, para escalar o lo que sea. Para lo que sea. Dejaron de ejercer la prostitución. No, no. Si fuera algo que lo hacen por elección, dirían, bueno, mira, me gano la plata fácil, ¿qué problema hay? Sin embargo, eligieron hacer otra cosa, no prostituirse. Así que yo digo que hay que pensarlo también por ese lado, ¿no? ¿Cuántas prostitutas millonarias conocen? No, ninguna. Sí, sí. Sí, que no. Yo no. No van a levantar el programa. Sí, a mí me resulta raro que alguien se cosifique de una elección, digamos, de volverse una cosa, ¿no? De ser puramente necesidad. Me llama muchísima atención. Pero bueno, ¿cómo llegan ustedes a ver qué antecedentes tenían? Porque me acabo de enterar que estamos con una estrella de mar. Dos estrellas de mar, no una. O sea que las tiene en la chica cartera. Sí, las tiene guardadas. Sí, la usa para... En general, cuando voy a las rutas, lo primero que hago es ponerlas sobre el escritorio, pero hoy no lo hice. Bueno, contanos un poco, a ver, porque no solamente, o sea, no toda tu vida hiciste de Susana Trimarco, antes hacías otras cosas. Bueno, sí hice otras cosas. Yo soy de Mar del Plata, vivo desde el 2001 acá en Buenos Aires, o sea, llegué y a los 20 días de la Rúa se subía al helicóptero, literal. Uh-huh. Gracias, ¿fuiste vos? Me parece que sí. Claro. O sea, bueno, gracias. Gracias, sí. La pasamos mal después un rato, pero... Pero bueno, en ese contexto llegué a Buenos Aires y bueno, y empecé a hacer teatro nuevamente porque hacía algunos años que había como dejado de hacer algunas cosas. Me reencontré con Mauro Molina, que fuimos compañeros en Mar del Plata. Nos encontramos en una escalera en el ICI y me dice, necesito hacer un par de cosas, no sé qué. Estaba haciendo un taller de dirección. Armamos una escena de Contextos de Pizarnik. A partir de ahí, una de las personas que estaba ahí es quien fue después nuestro iluminador en ese taller. Y nos dice, ustedes tienen que hacer esta obra. Y empezamos a trabajar sobre textos de Alejandra Pizarnik. Finalmente hicimos Esa que no eres. Fuimos a hacer temporada en Mar del Plata, ganamos una estrella de mar como espectáculo de teatro off. Después hicimos otras obras y en el 2010 hicimos El rey se muere de Ionesco y yo hacía la reina Margarita y nominaron el espectáculo y al final, bueno, también me habían nominado a mí como actriz marplatense y me dieron el premio. Bien. ¿Y vos? ¿Y Gabriel? ¿Qué hiciste antes? Y yo no tengo ninguna estrella. No, bueno, pero yo te presto. No importa, sos una estrella, yo te presto. Viste que dicen que hay algunos que nacen con estrella y otros estrellados. Bueno, esperemos que te toque tu estrella en algún momento. En mi caso vendría siendo el segundo. Por un ratito, dale. Después te van a dar algo, seguramente. No, ¿y qué te cuento? No sé qué decirte. Yo estuve haciendo... Estuve haciendo... hasta hace un año y pico, compañero del alma ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Uh-huh. ¿Y qué más hice? Hice a Lorca, de hecho, cuando audicioné para Mica, hice un texto de Lorca, que es mi caballito de batalla. ¿Cuál? Doña Rosita la Soltera, ese texto. Y bueno, nada, qué sé yo, me parece que los proyectos a veces lo eligen a uno. Y Mica, por ejemplo, no lo elegí y estoy muy feliz de hacerlo, de estar en el proyecto hace ya 5 años. Yo digo, parece una frase hecha, pero yo digo que soy mejor actor y mejor persona como Mica, por esto de los micromachismos que hablábamos, ¿no? Claro. Los que pasamos los 40 fuimos criados de una determinada manera, con ciertos códigos que afortunadamente hoy ya están diluidos, pero no del todo erradicados. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, hacer Mica es un gran ejercicio para pensarme todo el tiempo. Después de esta serie de presentaciones de estos jueves que mencionábamos en octubre, ¿saben cómo sigue la agenda? ¿Tienen algo ya Sí, tenemos funciones sí, en Saliqueló. Vamos 8 y 9 a Saliqueló. Ajá. U 8 o 9. Ajá. Todavía no sabemos si son los dos días o no. Tenemos una función para una escuela primaria para adultos en La Plata. Y la segunda etapa del servicio penitenciario, digamos, porque hicimos una primera etapa que terminamos ahora, y ahora en breve comenzamos la segunda etapa, que seguimos recorriendo cárceles. ¿De Buenos Aires o...? De Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Tenemos una muy esperada que la estamos haciendo ayer, la hablábamos justo, que es en el pabellón trans. Y en Florencio Varela. En Florencio Varela. Así que, bueno, después les contaremos la experiencia. Esa función la esperamos con ansias porque tendría que haber estado para junio. Para antes, sí, por motivos de fuerza mayor se suspendió. Así que, bueno, veremos. ¿Y por qué esperada esa especialmente? ¿Esa especialmente? Y bueno, para ver cómo... ¿Qué es lo que se produce en la comunidad trans con esta obra? Y además en la comunidad trans en contexto de encierro, ¿no? ¿Qué sé yo? Las reacciones de las mujeres no son distintas que las de los varones y bueno, habría que ver qué pasa con la comunidad trans, cómo les llega la obra. Para nosotros va a ser movilizante también la experiencia. Así que bueno. Sí, sobre todo que es una comunidad que sufre muchísima violencia. La cantidad de travesticidios que se producen es tremenda. O sea, quizá nos enteramos un poco menos porque hay como un gran trabajo de invisibilización, pero es una comunidad que afortunadamente está como muy, muy potenciada y están muy unidas como para defender sus derechos y tratar de que estas cosas no sigan sucediendo. Sí, bueno, antes de... apenas cambiado el gobierno, estuvo el asesinato de Diana Sacayán. Sí, sí. No es casualidad, ¿no? Algunas cosas no son casualidad. No. Hay un clima de época, evidentemente. Sí, por eso digo, o sea, además de la violencia que habitualmente se ejerce contra el colectivo trans, en este caso es, bueno, los líderes los eliminaron, entonces, porque fue el de Diana Sacayán y al poquito tiempo hubo otra que no me acuerdo el nombre, que también fue asesinada. O sea, era muy evidente que, mirá, no hablen más, no participen más, no aparezcan. Es muy obvio. Uh-huh. Creo que la colectividad así lo entendió porque es como que se tuvo que retraer porque corre riesgo su vida, ¿no? Me pareció eso, así que bueno. Después preguntaremos cómo le fue entonces. Sí, quiero saber después cómo... Del pabellón de Florencio Varela. Florencio Varela, sí, sí, sí. Uh-huh. Ahí estaremos. Y bueno, la agenda nuestra sigue con tal vez giras por Buenos Aires. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. ¿Y otras provincias, man? Sí, hemos estado en Tucumán. Uh-huh. Estuvimos haciendo funciones en Tucumán. ¿Salta? Estuvimos en Salta a principios de este año. Sí. En marzo estuvimos justamente ahí, es un tema, ¿no? Y ahí bueno, está donde dijeron que se levantaron y claro, se fueron. Por eso te... Claro, está esa función fue la del pueblo de la frontera justamente, claro. Que está al toque de la frontera ahí nomás, y hay una escena que está en la obra, que es que cuando Daniel va al prostíbulo a ver si hay información sobre su hija, si alguien la vio, se entera que a la hija se la llevaron al prostíbulo que queda en el pueblo de la frontera, que es donde, esto es ficcional, sí, donde supuestamente él debutó sexualmente. Entonces está... Fuerte. Esa, sí, es fuerte. No, te es un flechazo, claro, y flechazo. Sí, sí. No te deja, es una obra que no te deja... No te da tiempo. Habla constantemente de todo lo que durante tanto tiempo hemos naturalizado, ¿no? Claro, del padre lleva al hijo a debutar al prostíbulo. Con una persona que quizás está en situación de trata, claro, que ha sido alejada de su familia, de sus hijos, de sus primos, de sus amigos, de su pareja, y está ahí, ¿no? Y hay como esta cuestión social de naturalizo, llevo al nene ahí. Sí, casi folclórico ya. Tal cual. Casi folclórico, y siempre fue en estos micromachismos que hablábamos, sentarse con alguien que te encontrás después de muchísimos años y que te dice, sí, bueno, porque yo me acuerdo cuando mi viejo me llevó, etcétera, o me llevaron primo, un tío, y es verdad, forma parte de la naturalización, del folclore prácticamente. Hacer esta obra, además del compromiso que les implica como actriz y actor, ¿los llevó a investigar un poco más, a profundizar casi, digamos, no sé, periodísticamente, una cosa así? ¿Se pusieron a leer más sobre el tema, más allá de los cambios personales con los que se enfrentan haciendo estos papeles? Digo, ¿les interesa saber más qué pasa de este tema? Sí. Sí, sí, yo creo que es una constante, porque yo me acuerdo, por ejemplo, algo que me pasó el año pasado cuando asesinaron a Lucía en Mar del Plata. Cuando yo leo todo lo que había pasado, ¿no? Y la descripción de todos los abusos que ella había sufrido hasta terminar muerta, empalada. Sí. Y pienso que es una nena que tenía la edad que tenía, y veo sus fotos, y a mí me agarró una angustia tremenda mientras leía esto. A los dos días tuvimos una función de Mica. Yo estaba destruida, y es como una contradicción, ¿no? Porque Susana es un personaje como muy fuerte, muy emblemático, que prácticamente no llora, claro, no se la ve llorando en público, pero cuando pasan estas cosas, que lamentablemente pasan cada 18 horas, todo lo que sucede en la función se resignifica, porque no estamos hablando solamente de esto, estamos hablando de lo que sucedió hace un rato, sí, y que quizá no nos enteramos. Ayer tenía una encuesta donde decían que 9 de cada 10 mujeres sufren acoso, han sufrido acoso callejero en alguna oportunidad. Lo mismo del debate del ejercicio libre o no de la prostitución, hasta dónde el límite del piropo, qué es un piropo, qué no, qué es una ofensa directamente o una situación de avasallamiento. Y sigue estando vigente, lamentablemente. Sucede cada 18 horas, un femicidio. Hay que combatirlo. Yo ya lo dije en la entrada, estoy yendo a Machistas Anónimos para... Sí, sí, yo también. Bueno, ayer, por ejemplo, teníamos el caso de esta chica que aparentemente sufrió un abuso o una violación dentro del Colegio Nacional de Buenos Aires, en el contexto en el que justo estaba la toma del colegio, y el director, el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, dijo que no podíamos hablar de violación porque eran dos chicos de colegio secundario. Si el muchachito la violó y tiene 18, es un adulto. Si el muchachito la violó y tiene 17, será un niño que tendrá que tener su responsabilidad penal de acuerdo a las leyes vigentes, pero sigue siendo una violación. Sí, igualmente a mí lo que me jode eso es el tratamiento que se le dio mediáticamente, ¿no? Por supuesto. Más allá de que se use para otra cosa... Se revictimiza... otra vez a la pobre chica, sí, ¿no? Y con el rector que dio a conocer los datos. Sí, inmediatamente. No, la historia es desactivar la toma, ¿no? Sí, poner la toma como lado, que esto es culpa de la toma. Y en realidad un violador, mira, yo les voy a contar una historia insólita, porque pasó en la, te juro que me dan ganas de en el barrio donde vivo, donde, bueno, mis hijos eran chicos. Me entero que en el colegio donde estaba mi hija estaban todos preocupados porque habían violado a una chica a la salida del colegio. Los padres nos reunimos, bueno, ¿qué es lo que pasó? Queremos hablar con las autoridades nos cuentan, hacen una reunión y nos cuentan que había habido una violación, que era un chico con un colegio de un buzo de otro colegio. Entonces calculaban que era del otro colegio. El otro colegio estaba enfrente. Entonces es como que todos estábamos, pará, vamos a buscar a los chicos. Empezamos a hacer cadenas de padres para que las chicas no anduvieran solas. Bueno, nos preocupamos. Al tiempo nos enteramos. Era el hijo de un diputado bonaerense que vivía en otra localidad, que ya había violado a una profesora del colegio. Tenía 15 años el pibe. Había violado a una profesora del colegio y le había roto la muñeca porque era más grande que la pobre profesora. Los padres, ¿qué hicieron? Lo cambiaron de colegio. Para que no tenga problemas en su localidad, lo cambiaron de colegio. Lo trajeron a un lugar donde hay 3 colegios. Entonces, ¿cómo saltó esto? Porque además de violar a una chica de otro colegio, con un buzo de otro colegio, las cambiaba de jurisdicción. Si pasás la barrera, es otra localidad. Si pasás la barrera para el otro lado, si la llevas 5 cuadras para allá, es otra localidad. Entonces las denuncias quedaban radicadas en distintas comisarías. Y no se cruzaban. Estamos hablando de un pibe de 15 años que tenía en su cabeza toda una estructura montada de cómo podía violar a una chica o a una mujer, porque en este caso, bueno, la profesora era una mujer adulta, y había intentado violar y había logrado escapar una maestra de jardín de infantes, que lo reconoció, por eso nos enteramos después que era lo que había pasado, lo reconoce un día que ella se quedó de más porque un padre se había demorado en venir a buscar al nene, y lo ve salir del colegio. era del mismo colegio donde iba mi hija. Nada más que se había robado un buzo de un colegio vecino para no figurar como que iba a este colegio, sino al otro. Tenía todo elaborado el pibe. O sea, en su mentalidad estaba a ser violador. No le pasaba por la cabeza otra cosa. Tuvo la protección de la madre, del padre, de la policía. Un conocido abogado después consiguió que lo excarcelaran. Él estaba detenido en el Instituto de Menores porque era menor. Lo sacaron y con el pago de $20,000 ese abogado muy conocido salió y se lo llevaron. Tenía en su mochila, tenía el cuchillo con el que amenazaba a las víctimas, todo, ¿eh? Pero tenía buen comportamiento. Hablamos de violencia de género y de machismo porque estamos con Valeria Tercia. ¿Tercia? Tercia, sí. Tercia. Gabriel Shapiro, parte del elenco de Mica, obra que ayer se presentó en el Teatro del Abasto y que va a tener nuevas presentaciones. ¿Qué días, Gabriel? Los jueves 5, 12 y 26 de octubre en el Teatro del Abasto, que queda en Humahuaca 3549. Tenemos una página de Facebook que es Mica Teatro, uh-huh, y ahí subimos, actualizamos todo el tiempo nuestra agenda y bueno, lo que vamos haciendo. Nos sacamos selfies como todo el mundo. Contame, ¿a qué horario funciona? Claro. A las 21 horas. 21 horas. ¿Quieren, tenés ahí, si querés nombrar al resto de los compañeros que sí, forman claro, parte de la obra? Por supuesto, que deben estar escuchando todos. Espero que se hayan levantado temprano. Si no, no te preocupes que mañana este programa se repite a las 22 horas. Ah, perfecto. Entonces ahí van a tener la oportunidad. Uh-huh. Ellos son Malena Hernández, Leticia Iglesias, Agustín Telechea y Guillermo Moledous. Y en la iluminación está Pato Landucci. En la asistencia de dirección Natalia Fures y la directora es Jimena Duca. Todo un grupo. Ustedes tienen base en La Plata, ¿no? Esta es la agrupación, ¿puede ser? Es la directora está en La Plata. Toda nuestra escenografía y nuestras cosas están en La Plata porque partimos siempre desde el anexo del Senado hacia las giras. Y después los demás, el resto del grupo, salvo el iluminador, vivimos en Capital. Muy bien. Así que, bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Y, bueno, los esperamos ahí alguno de estos jueves. El jueves 5 estaremos, al menos yo supongo que es para llorar y yo lloro todo el tiempo. Así que, Venía a llorar. Que voy a venir a venía llorar. Gracias. Si no los voy a saludar es porque estoy llorando, no se preocupen. Gracias, chicos, por venir. Es un proyecto increíble y maravilloso que nació ya casi hace 9 años. Felicitaciones de antemano, porque todo lo que estuve leyendo y viendo para esta charla que íbamos a tener, no vinieron los que iban a venir porque ya los había stalkeado a todos. Sandy, Malena. Sandy. No tiene voz, bueno, está muy. Pero fíjate muy qué loco, ahora me acordé. Vivió un. ¿Se acuerdan en Necochea este verano? Que hubo un lío porque había un par de chicas haciendo topless. Sí, claro. Ella compartió en su Facebook personal una nota, que obviamente decía que eso era una gilada, no podían hacer semejante cuestión, y Facebook le bloqueó la página. Claro, porque aparecieron porque las tetas. Tetas. Claro. Los pezones. Facebook tiene problemas con los pezones. Sí, parece que si se le digitalizan, ahí no va. A Malena le hubiera gustado mucho la foto que tenés ahí afuera del comandante bajo la lluvia. Esa le hubiera encantado. Porque, pero parece que es Zuckerberg, que es intolerante a la lactosa. Creo que viene de ahí. Creo que viene de ahí la cuestión. Claro, ustedes lo juzgan mal. Creo que viene de ahí. Valeria y Gabriel, gracias por haber estado con nosotros en este mediodía de sábado. Nos quedan un par de minutos en el cual escuchamos un tema y venimos ya para ir cerrando y dando las urras. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. A veces tan rápido, carajo. Por eso no hay que dejar que nuestros sueños se apolillen junto con nuestros huesos. Hay que defenderlos, hay que cuidarlos todos los días. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista. Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón. No habrá censura que pueda contra el Decamerón. Y Hitler ocupó París y mucha gente temblaba, pero no pudo lograr que la Gioconda llorara. En la fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada, y ni Franco consiguió que la maja se tapara. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. Y ustedes al venir me dan más fuerza. No habrá fantasma que se nos resista, ni crisis que nuestra senda tuerza. Mientras ustedes cuiden sus artistas, pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. ¡Quedan los artistas! ¡Quedan los artistas! Bueno, quedan los artistas. Nosotros ya creo que nos estamos yendo, son I-56, así que mucho programa no nos queda. Estábamos acá fuera de aire preguntando cómo hacen para acordarse los textos de varias obras al mismo tiempo, porque es algo que yo no podría hacer. Así que mis felicitaciones por eso y por la profesionalidad con la que pueden hacer su trabajo. Nosotros seguimos considerando que el arte y la cultura es una forma de superar algunas situaciones que nos suceden, lamentablemente, en nuestro país. Unas cosas nunca fueron perfectas, pero a veces se complican un poquito más y el arte ayuda mitiga a sobrellevarlos. Sí, mitiga, pero aparte hace pensar y está bueno y reflexionar, y todos podemos ser mejores personas si nos dedicamos a por lo menos a presenciar el arte. Si no somos capaces de hacerlo porque a veces no nos da el talento, bueno, por lo menos podemos participar viendo una buena obra, escuchando una buena bueno música. Lo bueno del arte que hacen ellos desde el teatro es que no está mediatizado, ¿no? Entonces, sí, también no hay el teatro. No hay en particular, yo prefiero el teatro, excepto que sea una superproducción, pero prefiero el teatro que no está habitualmente en la calle corriendo. Yo no soy muy teatrero, pero se lo recomiendo, es un gran ejercicio. Es un gran ejercicio. Sí. Como escuchar todos los sábados este programa, por lo menos para nosotros. Es un gran ejercicio hacerlo, esperemos que para la gente que nos ha escrito también. Mandan muchos saludos, hay gente que se ha comunicado a través del WhatsApp, en cuanto lo abra te juro que le digo, pero bueno, Martín de Comodoro Rivadavia, Mario, otras personas también que mandan mensajes de salutaciones y felicitaciones. Recuerden entonces, el próximo jueves 5 pueden acercarse al Teatro del Abasto en la calle Humahuaca 3500 a las 21 horas. Allí pueden presenciar Mica, una obra de teatro, 200 pesos la entrada. Si hacen el 2x1 ahí en el teatro, le cobran 300 las dos entradas. Nosotros vamos a poner todo después en la página de La Hora Sin Sombra, así queda registrado y así la gente puede saber cómo comunicarse con el teatro para conseguir la entrada. He logrado entrar, Mario Frugoni es uno, hay otro que nos deja... ¿Pero qué dice esta gente? Martín de Comodoro Rivadavia, para... Dígame qué dice. Para que... Ahí. La gente se toma la molestia de escribir. Sin palabras del editorial de Débora, siguiendo con la genealogía de los procedimientos del poder económico, los delegados sindicales, venales, funcionales al poder económico, y bueno, y sigue la va de evasión. Se nos acaba el programa. Ah, exacto, se nos acaba el programa. Nos vamos se lo leo la próxima. No, yo después voy a ver si lo veo. Se agradece personalmente. Sí. Nos vamos a despedir musicalmente con un tema de Invisible. Invisible fue la tercera banda que armó el Flaco Spinetta después de Almendra y Pescado Rabioso. Uh-huh. Septiembre es un mes, particularmente septiembre del 75, fue un mes muy importante para la historia del rock nacional. Allí se produjo la despedida de Sui Generis con aquellos míticos recitales en el Luna Park. Y en septiembre salía a la luz el segundo disco de Invisible, que es Durazno Sangrando. Uh-huh. El trío está integrado por el Flaco Spinetta, Machi Rufino y Pomo Lorenzo, en bajo y batería puntualmente. El nombre Invisible surge de una idea del Pomo Lorenzo, de la frase famosa del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. El arte de tapa lo hizo Eduardo Martí. Y el Flaco Spinetta, que además dibujaba, había diseñado unos afiches para promocionar esos shows. En Rosario, lugar donde a Malena, que mencionábamos antes, le cerraron el Facebook, básicamente, porque estaba ahí ella en ese momento. Los carteles que el Flaco había diseñado para promocionar esos shows fueron censurados por un funcionario municipal que veía en esos carteles una vagina chorreando sangre. Cosa que no era bajo ningún era concepto. Era Durazno, son clipas. Pero bueno, entonces el Flaco un par de años después decía, y nos acusan a nosotros, ¿quién tiene la mente podrida? Claro, la verdad que, bueno, una cosa de locos. Así que la despedida musical es con Durazno sangrando. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo sábado, porque Débora les va a decir... Sí, igual mañana, yo quiero decirle algo, mañana a las 22 sí, pueden repite, escuchar claro. Este programa, aquellos que no lo hayan escuchado, después nosotros lo subimos también durante la semana. No se olviden que el próximo sábado los esperamos a las 11 horas en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Argentina transmite FM La Boca 90.1 MHz con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. La Escuela del Desaprender presenta su tercer disco, Evolución. Evolución. Conseguilo en todas las disquerías del palo. Disponible en Spotify. www.eldesaprenderrock.com.ar. Negro Mate presenta su nuevo trabajo discográfico. Dopaje. El viernes.